Estás cansado de esperar y nada, nada ves llegar. Estás cansado de pedir, casi se agota tu existir. Has olvidado que la fe no es cuestión de lo que puedas ver. Va más allá que los razonamientos, es atreverse a creer. Así que dobla tus rodillas, levántate en fe y en oración, creyendo a Dios quien te ha llamado. Persiste, persiste en la oración. Sigue orando y aunque no tenga lo que has esperado, que la respuesta está en camino y ya está llegando. Sigue orando, creyendo y orando, creyendo que Dios aún provee en medio del desierto, que lo que Dios te prometió se cumplirá aunque se oponga al mismo infierno. Sigue orando, creyendo y orando, creyendo y orando. Hola amigos, les habla Abel Esteban. Esta canción se titula Sigue Orando. La Biblia dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a través de esta canción le queremos dejar saber que su respuesta ya viene de camino. Sigue orando, no te rindas. Esta canción está en el disco Vivo Sin Miedo de Abel Esteban y ya está disponible en iTunes.com, Amazon y en otras tiendas online. Puedes comprar la música ahí y escuchar la canción completa. Y espero que esta música sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Sigue orando, creyendo y orando, creyendo que Dios aún provee en medio del desierto, que lo que Dios te prometió se cumplirá aunque se oponga al mismo infierno. Sigue orando, creyendo y orando, creyendo y orando, y aunque no tenga lo que has esperado, que la respuesta está en camino y ya está llegando. Que Dios te prometió.